dije a mi corazón que tú me llamas. Le dije que vives tan arrepentida. Y me contestó llorando que no estás viendo la herida, que no he podido sanar después de tantos días. Le dije a mi corazón que me has buscado. Dije que tal vez pronto voy a verte. Se enojó y me dijo, tonto, ¿cómo voy a convencerte que su amor no vale nada? No vayas, detente. ¿Y cómo le digo a mi sin ti? El trono de México. ¡Para! Le dije a mi corazón que me has buscado. Le dije que tal vez pronto voy a verte. Se enojó y me dijo, tonto, voy a convencerte.